Estamos en comunicación telefónica con María Elena Anadeo, es copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional, a quien le damos los buenos días. María, buen día, gracias por atendernos. Bien, buenos días, gracias a ustedes por la comunicación. Vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Bueno, muchísimas gracias por la aclaración. Sí, bueno. Sí. Bueno, muchísimas cosas son las que tenemos para charlar contigo. Queríamos arrancar en relación, porque hay muchísima información, parece que se estanca en un plano, que es el plano de la disputa política, judicial, que parece no llegar esa discusión a los ciudadanos, ciudadanas de a pie, que tiene que ver con esto de la nueva composición del Consejo de la Magistratura, con el presidente de la Suprema Corte asumiendo como presidente del Consejo. En concreto, es cómo afecta, cómo impacta esto en los derechos de nosotros y nosotras, los ciudadanos de a pie, toda esta discusión que se está dando y toda esta realidad que se está moviendo. Bueno, la verdad que es una muy buena pregunta, porque este tema de la Corte Suprema y del Senado y de esta discusión que generó una gran movilización el pasado 5 de mayo y otras movilizaciones previas y la preocupación de numerosos organismos de derechos humanos y asociaciones vinculadas a la justicia. En realidad parece por momentos una discusión de técnicos, ¿no?, de especialistas, o una discusión un tanto abstracta, alejada de las necesidades concretas de la gente, de la sociedad. Sin embargo, hay una relación directa, porque el Poder Judicial permanentemente interactúa en la vida de las personas, el fuero de familia, con los temas de violencia de género, de abuso sexual en las infancias, los contenciosos administrativos con los amparos por los derechos sociales, por los alquileres, por los desalojos, por una cantidad de temas, el fuero penal con toda esta discriminación y doble vara, ¿no?, para quienes son poderosos y para quienes son muy pobres y humildes, tienen una distinta mensura. Es decir, hay un malestar general con el Poder Judicial que tiene que ver con la demora enorme en responder los juicios, el estancamiento de las causas. Por ejemplo, los organismos de derechos humanos cuestionamos a la Corte Suprema de Justicia porque tardó 8 años en resolver, por ejemplo, el recurso extraordinario que presentó Carlos Blaquier por su participación en la noche del apagón en el Ingenio Ledesma, cuando las camionetas de la empresa que él dirigía fueron las que usó el ejército para secuestrar a los delegados, la lista de delegados con sus domicilios. ¿Quién se la proporcionó? Fueron las camionetas de la empresa las que recorrieron los barrios secuestrando a los delegados y desapareciéndolos. 8 años tardó la Corte y todavía tiene numerosos recursos presentados por los presos políticos, por ejemplo, por Milagro Sala en la provincia de Jujuy y los otros 10 integrantes de la Tupac Amaru. Pero bueno, otros casos que tienen que ver con no responder a juicios laborales, juicios previsionales, juicios del fuero de familia. Y no solo es la Corte, es todo el Poder Judicial y los tribunales superiores de las provincias y las cámaras de las provincias. Yo digo el caso de Jujuy porque es el que más conozco, pero en Córdoba, por ejemplo, estamos acompañando a una madre a la cual le han quitado su nena hace 2 años y 7 meses, y la verdad que es una vergüenza cómo la justicia de Córdoba no contesta, no da respuesta. Son situaciones de indefensión muy fuertes, muy fuertes. Entonces, bueno, nosotras no solamente reclamamos esto, sino además la incorporación de una formación distinta en el Poder Judicial, las carreras judiciales tienen que aggiornarse. Todo esto impacta en la vida de la sociedad muy fuerte, por eso hay tanto malestar. Y por eso el movimiento sigue, es permanente y va a seguir permanente. Ni que hablar siguiendo con relaciones que impactan en los derechos de, por ejemplo, de los pueblos originarios, ¿no? Bueno, el avasallamiento que hay en sus territorios y la poca defensa de los derechos que propone la justicia en esos casos en particular, bueno, y tantos otros también, y así también la entrega de tierra hacia poderosos. Acá en esta provincia, bueno, sigue sucediendo este tema donde se le entrega con el visto, obviamente, bueno, de la justicia o del Poder Judicial, entrega a poderosos y se reprime a quienes son ancestrales dueños y dueñas de esta tierra, ¿no? Sí, allí desde la PDH nosotros tenemos algunos litigios muy muy importantes en el sur con las comunidades mapuches, en el norte con los referentes de Opinoa, de la Organización de los Pueblos de Indígenas del Noroeste Argentino. Algunos fallos se han logrado, algunos fallos reconociendo los derechos a las tierras ancestrales, pero a costa de un esfuerzo enorme de equipos jurídicos, de las propias organizaciones, apelando y apelando a la comunidad. Algunos, digamos, tenemos que litigar contra el propio orden de cosas, contra una justicia que mira muchas veces para otro lado y que además, como vos recién decías, está muy ligada al poder económico y al poder político feudal casi, ¿no? En algunas provincias, en Santiago del Estero también, el tema de los desalojos de campesinos y campesinas, familias campesinas, desalojos para el desmonte y para la apropiación de empresarios que aparecen de golpe en tierras que son de las comunidades, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo, bueno, en Jujuy, en Salta, en Misiones, en Chaco, esto es permanente y bueno, esto viene porque también hay un carácter clasista, ¿no?, de la justicia, un poco la organización propia del Estado argentino y de todos los estados, ¿eh? Uh-huh. En el occidente por lo menos ha sido respaldando, sí, la libertad individual y la propiedad privada. Entonces allí hubo una alianza muy fuerte de los sectores propietarios, ¿no? Totalmente. Frente a los antiguos habitantes y a la gente más humilde. Así que sí, es una lucha que nosotros hablamos de la interseccionalidad. Es la reforma judicial, pero es el enfoque de derechos humanos, es el enfoque social, antirracial, antipatriarcal, o sea, para generar una justicia que sea realmente independiente, que actúe con transparencia y que trabaje a favor de los humildes, ¿no? Porque lo que necesitamos son medidas positivas para ir corrigiendo las asimetrías que existen en la sociedad. Respetando el trabajo, respetando los saberes y por supuesto el trabajo y el ahorro legítimo, pero también respetando el derecho al acceso a la tierra, al trabajo, a la vivienda, de los que menos tienen, ¿no? Así que, y a la igualdad de género, ¿no? A la igualdad de género, el derecho a la convivencia familiar de las chiques, ¿no? De los niños y las niñas, se saca del seno materno a una nena, por ejemplo, en Córdoba, y son muchos los ejemplos, ¿no? En Comodoro Rivadavia tenemos un caso terrible. Imagino que en Mendoza también deben pasar estas situaciones de familias pobres que ven que se les arranca a sus niños, quizá porque la madre está enferma o es adicta. Y bueno, y la verdad que toda la Convención de los Derechos del Niño y toda la moderna jurisprudencia habla de que es responsabilidad del Estado ayudar a esas madres, a esos padres pobres, a hacerse cargo, a poder abordar la crianza de los hijos con recursos sociales, educativos, incluso económicos, dice la Convención. Esa es la verdadera, María, nos estás relatando tan bien lo que es la verdadera discusión, lo que debería ser la verdadera discusión y que se debería replicar por todos lados. ¿Qué tipo de poder judicial, qué justicia queremos, ¿no? Para los poderosos, para los mismos y las mismas de siempre, o para el pueblo, ¿no? Como nos está diciendo, y para todas sus necesidades, y que están paradas en la Constitución y en muchísimas leyes también conseguidas a lo largo de tantos años. Yo te quería preguntar, María, y charlar un poquito, que nos cuente sobre la conformación de la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, porque como vos decías, una red muy, muy, muy, muy interesante, muy, siempre apelamos cuando hay este avasallamiento de derechos en la Patagonia, tanto en el sur, también en el norte. Bueno, siempre hay compañeros y compañeras ahí. ¿Cómo es el funcionamiento de la red de la APDH acá en la Argentina? Bueno, APDH es un organismo histórico, se creó en diciembre del 75 para enfrentar el golpe de Estado que ya se venía a venir y para enfrentar la represión que había desatado las 3A en el gobierno de Isabel, una represión que persiguió, mató, provocó el exilio de numerosos artistas, dirigentes sindicales, militantes también, políticos, en fin. Bueno, y en la dictadura la PDH se dedicó a recibir las denuncias de cientos de familiares de desaparecidos, detenidos por razones políticas, y fue acompañando la lucha de las madres, de las abuelas cuando se crean, del CELS después, de la Liga, que ya venía trabajando desde hace muchos años por los presos políticos. En fin, se consolidó una red de lucha contra la dictadura, la primera solicitada importante, denunciando los nombres, con nombre y apellido, los primeros 100 o 200 desaparecidos, fue organizada y firmada por la PDH. Hubo una que, la primera, digamos, después estuvo la de las madres, que provocó el secuestro de Azucena Villaflor y de otras dos madres más. Bueno, después eso está todo en los archivos de la PDH, de la Liga, del CELS, de las madres, y todo eso está siendo digitalizado actualmente, y es un archivo que fue la base para el Nunca Más, para los juicios de la CONADEP del Nunca Más, y que hoy es patrimonio de la UNESCO también. Y son nuestros archivos que están siendo catalogados permanentemente. Bueno, y después en democracia la PDH siguió luchando por memoria, verdad y justicia, por los juicios de lesa humanidad, pero también por todo el conjunto de derechos sociales. La igualdad de género y los derechos de las mujeres estuvieron desde el vamos, porque una de sus fundadoras, de nuestras fundadoras, fue Alicia Moró de Justo, así que siempre estuvo el tema de la mujer y después de la diversidad en los objetivos de la PDH. La lucha por los pueblos originarios también, por los derechos de los pueblos originarios, y así fue generando, yo diría estos tres ejes son educación, salud, la enseñanza de los derechos humanos en el sistema educativo, es también un valor muy grande de la PDH, con unas publicaciones muy buenas que se pueden, todo se puede consultar en la página web de la PDH en cada secretaría, y están las publicaciones, ¿no? Memoria y dictadura, la didáctica de los derechos humanos, qué son los derechos humanos, ahora tenemos género y derechos humanos, tenemos Tocar Fondo, que es un libro muy importante, 4 años del gobierno de Cambiemos, una lectura desde los derechos humanos, y esto fue generándose en todo el país, este proceso de organización, de autoconvocatoria, de personalidades y referentes de lucha de cada provincia, fue generando regionales. Primero se llamaban delegaciones y después se llamaron regionales. Ahora tenemos un nuevo estatuto que le da fuerza y autonomía a las regionales, pero todas dependiendo de la APDH nacional. Entonces tenemos, bueno, la APDH Mendoza es una de las históricas regionales. Tenemos en San Rafael un colectivo importante, también en Mendoza capital, Bueno, en Rosario, en Chaco, en Tucumán, en provincia de Buenos Aires, varias regionales, en distintos municipios. Las más nuevas son las de Ushuaia, son juntas promotoras primero. En Chubut Este también tenemos junta promotora, en Gualeguaychú, Entre Ríos, en Misiones, son las más nuevas. En Córdoba tenemos algunas históricas y otras más nuevas. En algunas provincias es una PDH de provincia entera. En otras se van formando por municipios. Depende cómo quiere enfocar el grupo impulsor, el grupo promotor, su trabajo, con qué extensión lo quiere empujar. Así que bueno, tenemos también una regional CABA, porque si no la gente de las provincias dice que somos centralistas, porteños, entonces hay una regional CABA que toma los aspectos de la ciudad autónoma, donde también hay mucho para hacer, por la voracidad inmobiliaria, por el recorte de derechos. Hubo represión ayer por el tema de la modificación del estatuto docente, ¿no? Sí, terrible. La verdad que yo estuve en el acto temprano, que fue un acto muy hermoso, porque hablaron con mucha convicción, con mucho razonamiento, con muchos fundamentos, los gremios docentes, las gremialistas, mujeres de los gremios docentes, y hablaron también los centros de estudiantes, que leyeron un documento muy interesante, se cantó el himno nacional, esto fue a la mañana, y después a la tarde, la verdad que terminó en una represión absurda. Bueno, por eso acá en CABA también tenemos mucho para hacer y para luchar, y bueno, y hay una mesa nacional con secretarías temáticas, así que bueno, siempre dispuestos a incorporar gente que quiera luchar por todos estos temas, ¿no? Excelente, María, muy muy importante y necesario el trabajo que hacen. Volviendo, nos llegan preguntas a la mesa, te trasladamos uno, nos escribe Juan de Dorrego, dice, si, volviendo al primer tema que charlábamos, si es posible aumentar la cantidad de jueces en la Corte Suprema o si hay alguna otra posibilidad. Bueno, es uno de los proyectos que ya están presentados, sí. La ampliación de los miembros de la Corte. Hay proyectos que plantean ampliarlo a 13 o a 15, porque este estancamiento de las causas tiene que ver con que cada vez son menos. Ahora hay 4. Nada más, algunos dicen que no están especializados en algún tema, entonces no se expiden, son miles de expedientes que tienen atrasados, así que ese es un tema muy importante, tiene posibilidades de avanzar porque se necesita solo mayoría simple. El número de miembros, pero después para designar a los nuevos miembros va a haber que hacer alianzas porque se necesitan 2/3. Ahí los distintos partidos van a tener que proponer nombres, hay que buscar a los mejores, las mejores, porque tiene que haber paridad de género, mucha formación en derechos humanos, vamos a exigir ahí con lupa, no hay que, tienen que haber federalismo, pero tiene que haber mucha capacidad y mucha formación de la mejor, ¿no? De la que queremos al servicio de los intereses populares, ¿no? Así que ahí va a ser toda una pulseada muy importante, porque la cabeza, lo decía el otro día Leopoldo Moró, yo lo escuchaba que él participa, es uno de los voceros de esta multisectorial por la reforma del Poder Judicial, y decía, nosotros tenemos un Poder Judicial muy autoritario, muy centralizado, lo que baja la Corte es ley, y entonces se arroga facultades que no tiene, en fin, cae en excesos y arbitrariedades, pero no tiene cortapisas. Entonces hay que modificar la cabeza y luego vamos modificando el resto. Así que ese es un proyecto que va a salir y que vamos a seguirlo muy de cerca, muy de cerca. Qué interesante sería la participación directa, ¿no, María, del pueblo, ¿no? Quizás a través de sus organizaciones sociales, como, bueno, hay tantas a lo largo y ancho del país, ¿no? Que se participe directamente en la elección de jueces, ¿no? También, bueno, está dando vuelta de alguna manera, sí, esa idea. Sí, así es. Eso es necesario. De hecho, tienen audiencia pública obligatoria por la Constitución Nacional, pero son audiencias muy, como muy acartonadas, ¿no? Muy ahora si se pueden hacer virtuales, creo que la virtualidad es uno de los pocos aspectos positivos que nos trajo la pandemia, ¿no? Que fue una gran tragedia, pero hace que más lugares puedan participar, por supuesto los que tienen conexión, ¿no? Pero habría que, sí, hacer foros locales, eso estamos pensando, hacer foros por la democratización del Poder Judicial, por cómo debe ser el perfil de los jueces y juezas que queremos, así que la participación popular, así es, muy de acuerdo con lo que ustedes están señalando. María Elena, bueno, agradecerte muchísimo por el tiempo. ¿Algo para cerrar que te parezca importante resaltar en este momento? Bueno, el tema de la necesidad de que la ciudadanía participe, debata, tenemos, esta es una pulseada muy difícil. Y todo lo que podamos trabajar y trabajar en unidad. Los organismos de derechos humanos tenemos diferencias, somos de raíces distintas, pero todos tenemos objetivos que son sumamente humanitarios. Entonces necesitamos trabajar con unidad y lograr mesas unitarias. La movilización del 5 de mayo fuimos los organismos con las centrales de trabajadores, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, parte de la CGT, agrupaciones políticas. Necesitamos unidad y movilización, ¿no? Creo que es y estas consignas, tener las consignas y los objetivos claros, ¿no? Democratizar el Poder Judicial es una gran consigna. Los derechos sociales para los que menos tienen es el otro gran tema, ¿no? La erradicación de la pobreza y la indigencia, ¿no? La igualdad social es el otro gran tema que nos desvela y que es parte del gran problema que tenemos los en Argentina, en América Latina, la desigualdad social. María Elena, muchísimas gracias por esta charla y bueno, por todo el trabajo que hacen en todo el territorio. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahí charlábamos con María Elena Anadeo, es vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional.